Yo les dije que no me tire huevos, pero me faltan los resultados de las entregas. Claro. Ya estás salvada. ¿Qué tal? Qué difícil, o sea, perder una entrega es difícil. ¿Cuántos años te llevó?